por San Antonio de los Baños. Cuando me fue imposible no vivir, una loma y un río fueron vecinos míos. Llegué donde el amor se quiso abrir. Soy de un viejo bosque de oro maderal, que los hacheros fueron a extinguir, de una taberna rústica local, que daba de beber al porvenir, de un viejo del surco de la vega original. Y soy de la aventura de existir. Guaquirito soy. Guajirito soy.